Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Bienvenidos a Radio Vox, a Melómanas Sueltas. Estamos aquí queriendo disfrutar con ustedes de todas las melodías de la buena música. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas. Queremos compartir con ustedes lo único que sabemos hacer bien, que es pasar música. Bueno, en realidad el que nos ayuda es nuestro querido operador, que es un máster de los máster. Estamos con un día precioso, son casi 3 y 7 minutos, Radio Vox 102.9 y nosotras, Melómanas Sueltas. Muy buenas tardes, Jack. Ay, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Acá, baja de aros hoy. Sí, la estoy bajona. Estoy bajón. Debe estar, ¿qué está cansada? Me absorbieron la energía. ¿Cómo? Me vampirizaron, diría yo. Oh. Una vampiresa. El que solo se ríe. Picardía, ¿se acuerda? Bueno, buenas tardes también. Buenas tardes, público. No, no está presente, está del otro lado. Sí, está buenas presente, tardes a está todos. Presente. Tenemos un hermoso día hoy de sol. Está radiante, un poquito fresquito un poco, pero está hermoso. Yeah. Como siempre acá en la ciudad de Quilmes. Bueno, hoy arrancamos con buena música aquí en Radio Vox 102.9, como todos los miércoles a partir de las 15 de la tarde. Te hacemos compañía, te hacemos 2 horas de buena compañía, buena música. Bueno, vamos a ver hoy cómo está nuestra compañera. Yeah. A ver. Así cuánto es. Se ríe. Esperemos. Esperemos. Esperemos. Me traje la prótesis. Sí, me traje la prótesis. Hoy me puedo reír. Es así. Se te cae. Ojo con que a veces se me lo olvido. Caiga. A veces me lo olvido. No, mentira. Gracias al cielo tengo todos mis dientitos sanos y salvos. Y sí, tenía ganas de compartir música. Y sí, se me ocurrió otro tema que no había traído. Pero la idea es pasarla bien. Así que hoy, en el Día de la Familia, para todos ustedes empezamos así. Thank you.

Radio Box Melómanas Sueltas, Buda, Jackie, señor operador, Paula desde Chile dando presente como cada, escuchen, cada martes, como cada miércoles. Besitos, bye. Nos hiciste reír, nos quedamos los tres mirándonos. Sí, mirando ahí qué iba a decir, ¿viste? Nuestra amiga trasandina. Como siempre, cada mamá. No, un día más. ¿Recordás? Un día más. Gracias, ojazo por estar ahí. Oja. Besote desde acá. Así es, te mandamos un besote muy querendón. A lo porteño, ¿viste? Como somos nosotros. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, a todos los que están escuchando del otro lado, que seguramente van a disfrutar de la música de Melómanas Sueltas. Hoy para nosotras es un programa número 124 y aquí en Radio Box es número 114. En el día de hoy, que se festeja el Día de la Familia, y 15 de mayo también se festeja el Día del Docente Universitario en la Argentina. Se conmemora en nuestro país el Día del Docente. En esta fecha se instaló como reconocimiento y trayectoria a la lucha colectiva de los docentes universitarios. A todos ustedes que hacen tanto por la docencia y que ser docente, por lo menos en la Argentina, es un apostolado en muchos casos, no en todos, les mandamos un abrazo muy, muy grande en el Día de la Familia. A todos que gozan de tener una linda familia, a disfrutarla, a vivirla. Así es. Y a quererse más. Y a ser feliz. Felices como lombrices. Sí. Tenemos vía de comunicación. Vías de comunicación a los teléfonos. Nos pueden llamar a los teléfonos 4200-6511. O al 11-6400-7047. También lo pueden escuchar por la www.fmradiobox.com. Es. Estamos jugando al espadachín con las lapiceras porque somos readultas nosotras. Somos readultas. Muy bien. Bueno, hay que divertirse, hay que reírse más. Ay, la vida sí. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Ayer nos andaba, caemos, nos levantamos, nos caemos. Ayer andaba, dígame, por la calle. ¿Y tengo la particularidad, no, por suerte no. Si no, se hubiera sentido un cimbronazo. No, tengo la particularidad de mirar a la cara de la gente, cómo anda por la calle. Hace lo mismo que yo. Yo hago lo mismo. Por favor, qué cuando voy cara en el colectivo, de cuando voy. Porque yo digo, ya que estás así, boom, te alcanzo la pistola y te matás. ¡Pac! Me gusta porque ella es muy solidaria. Ella es muy solidaria. A mí me llama la atención la cara de amargura que tiene la gente. Todos tendrán alguna razón, algún hablamos motivo. De gente joven también, todos, mucho, todos. Mucho. La verdad que me sorprende. Vamos a decir hoy en día quién no tiene problemas. Todos. Tienen problemas de plata, de salud, de bueno, de lo que sea, pero algunos muchos, algunos pocos. Hay que eso, y hay que bueno, saber sobrellevarlo y salir adelante, y sobre todo, como dijo mi amiga, ponerle actitud a la vida, porque si andamos con esa carita, menos ayuda, mucho menos. No levantamos. El que ha leído el libro El Secreto, póngalo en práctica, y si no, simplemente crean en la ley de atracción. Crean en lo que dice la física, causa y efecto. Ponemos onda a esta vida y la vamos a llevar un poquito mejor. Los problemas no van a desaparecer, pero recuerden que somos energía y que todo aquello que nosotros tiramos al universo nos vuelve. Ay, así no que me hable de la energía, porque esta y la otra semana. Vos no me hables de la energía. A mí me la sorbieron y a vos te la sorbes. Pero así bueno, es. Lo mejor que hay, ¿qué es? La música. La música. Sentir la música. Y Andrés Rolón nos está escuchando desde Flores, un compañero de la casa. Él hace ritual de martes, estuvo anoche, como siempre, ahí mandándole muy buenas vibras. Así que muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, yo tengo acá saluditos que nos han dejado. Bueno, gracias a Pablo Yosak, ¿sí? Él siempre comparte nuestra publicación, como Marta Tarifa, Rolo Gómez, José María. Gracias a vos, gracias por estar del otro lado. A Ana, que bueno, que siempre ella, la verdad, Silvia, bueno, Fernando, que justo venía por viajando y me manda y me dice éxito en la radio, así que para ambas, muchas gracias, Fernando, y bueno, que tengas un lindo día, y después, bueno, vamos a dedicar algunos temas a Daniel, también le tengo que dedicar temas, así que muchas gracias a vos también por estar del otro lado. A Lidia, que nos mandaron muy buenos deseos. Lidia, sí. Silvia recién también nos mandó muy buenos deseos. Nuri, saludos a Nuri. Gladys, nuestra compañera, que no la fui a ver estos las días. Las chiquis. Está abandonando a las chiquis. Somos las chiquis. Besos, orejas para todas y más música. Right on, sequencer. We'll be right back. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Aquí en Radio Box, aquí donde está tu onda, 102.9. ¿Sí, señorina? Sí, señora. Ya te olvidé con la boca. Ahora hago yo. No, estaba comiendo una galletita, tomando mate, disfrutando, ay, bueno, la conversación. ¿Cómo le gusta la papa? La que ya te entiendo. ¿Cómo le gusta la papa? La galletita. ¿La galletita? Y este tema ya que... Ya hace ruiditos con la boca. Y este tema que suena de fondo... Miss You. Es hermoso. Muy. Hay que bailarlo. Yo lo bailaba antes. Antes de tener la pata ortopédica, yo bailaba. ¿Se saca la pata? Yo la saco, la dejo en la silla. La dejan en el giro como un trompo, ¿vio? La hacen girar como un trompo y después... No, diga que no me hace... Gusta, a ella le gusta girar. Ella giraba. Ella no baila, no. Ella giraba. Ella giraba. Y bueno, cada uno hace lo que puede en esta así vida, ¿vio? Es así. Hermoso tema. Hermoso tema. Aparte de yo... ¿Americano? Ah. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Bailarlo a full. Eso. Eso. Eso. Eso sí. Que dijo ella. Sin falta. Ella baila sola. Había una banda que tenía un tema que se llamaba así. Ella baila sola. Usted sabe que yo no necesito... ¿Cómo? ¿La banda? La banda. Tenían un tema entonces. Ah, era el tema. Usted sabe que yo no tengo drama, yo bailo sola, me pongo arriba del baffle y bailo sola. Sí. Así. Sí. Después vienen las ambulancias, viene la camisa de fuerza. Y yo, como tengo posición de patobica, estatura de patobica, tengo que andar atajando a la gente que no se me la lleve. Usted me defiende. Yo la defiendo, digo que está medicada, pienso el certificado, lo muestro. La medicación, no tomó la. Así es. La doña. Yo diga que no me puedo mover mucho, porque si no, lo que seríamos nosotras dos. Y marido, que tendría que decir, otra vez yo te voy a acompañar, ¿sí? Otra vez te voy a ir con vos. Y marido estaría ahí mirando y nosotras dos a full bailando, sí. Porque es lo que nos encanta. Lo que pasa es que una vez Diosito, que no sé por dónde anda, dijo, vamos a darle un golpe en la pata, así no se puede mover más, así se queda quieta. Y logró el objetivo, me quedo quieta. Pero a mí no me puede hacer esto, ¿por y qué no? Y porque si no, sí estarías loca de atar. No, si no, sí. Yo creo que yo me voy como sea, en silla de ruedas, me voy a... Sí. Tal cual. ¡Yo! Me compro. No, aparte me compro esta eléctrica. Ay, toca un cable un día y queda electrocutada. Y quedo más loca. Y bueno, vas afro. Y vas afro a bailar. No tengo nada. Así con los rulos. Me va a quedar. Toda afro va a ir a bailar ella. Me va a quedar la permanente así. Claro, ¿dónde vas? A la disco. ¿Cuál es? La de los 80, te quedaste atrás, me van a decir. Sí, no importa. No importa, hay que disfrutar, hay que reírse, hay que vivir. Qué hermosa versión de este. Muy linda tema, versión, me gusta. Sí, señora, muy bueno, lindos temas, ¿eh? Vamos a seguir tomando mate y a comer galletitas mientras ustedes buscan las músicas. You are the girl. Oh, you know. Cliff Richard y su Dreamers. Un lindo tema del año 1980. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, señorita? Le estoy interrumpiendo que está escribiendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estaba mandando un mensajito. No. Bueno, me mandaron ahí un mensajito. Dice que, bueno, que te mandan beso a vos. Y yo le digo, ¿y a mí? ¿A mí? ¿A vos? Apa. A mí no. Apa. Bueno. Un amigo en común debe ser. Es un amigo, me dice. Entonces le puse, y a mí me dijo, sí, también. Me dice, bueno, una gracia. Se me esquina. Se me esquina para los saludos. Hay que ser generoso con los saludos. ¿Usted cree? Tiene que ser mezquino, no cree ahí en. Bueno, me mezquinó, así que. ¿Le mezquinó? Sí. Bueno. No importa. Él sabrá. Sabrá. Sabrá por qué. Su mezquindad. Así. No hay que ser mezquino, che. Él sabe, ¿cómo te dijo? Debe saber por qué. Él tiene sus delirios, seguramente. Yo creo que sé quién es. Debe tener sus delirios. Ya sabe quién es. Sí, debe tener sus delirios. Nuestro amigo. No es normal. Hola, como nosotras. No. No. No, no, aparte, no te creas. ¿Qué? Bastante loquillo, No tengo ninguna duda. Ah. Hasta ahora, todos los seres humanos que yo conozco, ninguno orina agua bendita. No. Así que a mí el que me diga, es un santo, es una santa. Que conste en acta análisis de orina, por favor. Vos tenés que decirle, sí, te creo, ¿viste? Te pones el dedo acá a la boca y le decís, sí, te creo. No, yo a esta altura del partido digo, no te creo y no te creo. Tenés razón. A mí si algo no me gusta, no me gusta. Y si le creo, le creo. Y si no le creo, no le creo. Y si tengo ganas de discutirlo, la voy a discutir. Y si no, me quedo en mi casa. Pero bueno. Tranqui. Así me gano yo la simpatía de la gente. ¿Vos sola? Yo me gano la simpatía de la gente. ¿Vos sola? Sí. Después dice, pero vos sos simpática. No, yo soy amable. No soy simpática. Claro, pero ella es amable. En realidad es como que hay una. Es diferente la connotación que le dan a ser amable, agradable con la hipocresía. Hay una línea muy fina entre eso. Y la verdad que yo no me lo banco. No me gusta la hipocresía. No. A esta altura de nuestras vidas, no. Si alguien te pregunta algo, creo que tiene que hacerse cargo de lo que puede llegar a escuchar, sino que no pregunte. Creo que la gente está como muy acostumbrada a que le soben el romo y le digan las cosas que quieren escuchar. Y bueno, de mí nunca lo lograron y no lo van a lograr porque hay algo que no me sale ser hipócrita. Pero bueno, es con lo que Dios me bendijo. Mire, hoy estoy la bendijo en nombre del Padre. Muy. Creo que ella, como hoy está como media dolida del cuerpo y todo eso. Sí. Hoy es como que día. Le sale lo de ella. Como que hoy le sale lo de ella. Hoy estoy con un día medio torcido. ¿Está como yo? No. De hecho, me levanté más muy tempranito porque mis perros reclaman. Tengo como unos cuantos perros. Y bueno, si tiene pichichus. Ay, sí, es los así, amo. Hay que levantarse atiendo temprano, atenderlos. Desayuno y dije, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer esto. No, planchar no, mentira, no voy a mentir. No, yo no plancho. Digo, me fui a dormir la siesta. ¿Para qué? ¿Cuándo me desperté? Yo le envié un mensaje a la doña a las 10:30 de la mañana. Lo vi a las 12. Y dije, bueno, estará durmiendo, dije yo, porque ya sé que duerme. Dicho y entonces hecho. Dije, bueno, ¿a qué hora me lo envío? Como a las 12:15, 12. 12 en punto. Ahí dije, 12 bueno. Punto, estoy durmiendo, le puse. Porque, claro, cuando uno está cruzado, Dios está cruzado. Menos mal que los perritos estaban afuera, yo me acosté a dormir. Pobre Pichichu. Me levanté peor. Pobre Pichichu. No, mi familia, todos quieren ser perros. Porque a los únicos que trato bien son a los perros. Me imagino, tu hijo. Entonces todos me dicen guau, guau, guau, guau. Algo así. Así. Y bueno, hay días que vio, hay días que. Y estamos aquí y le ponemos onda y ponemos más música así. Yeah.

Ay, no te vi. No bailé, ¿eh? Ay, disculpa, no te vi, no te vi. ¿Lo viste? No, no te vi, no, no te ya vi. Sé que no me ven. No, porque no te quiero más. Ya sé, ya lo dije. Ya sé, se ofendió, ya sé. No me quieres más. No, no, no la quiero más. Si vos no más. Me querés más, yo me pongo triste, porque vos no me querés más. Yo no te quiero, yo sí te quiero. Te quiero, te amo, te adoro. Ay, no, no, aquí. No, aquí. Así no, Sí, sí, sí, sí, sí. Viste, apoya, apoya la moción. Sí, sí, sí, sí. Y el otro, viste, está. Dale, el arenga. Dale, dale, dice. El arenga. Bueno, sin bajar las energías, quiero hacer un llamado a la solidaridad a todos aquellos que andan por aquí, por Quilmes, no muy lejos. Una conocida nuestra, una conocida de ella, perdió sus elementos, y voy a decir perdió entre comillas, ¿sí? El nombre de la chica es Romina Sol Mijic. Esta mañana le han sustraído sus pertenencias. Wow. Vuelvo a decir el nombre, Romina Sol Mijic. Ella necesita, por favor, si alguien encuentra su DNI, su cédula de conducir y otros papeles personales. Si alguien por la zona de Quilmes, la calle Montevideo, aquí en Bernal, muy cerca, Bernal Oeste, si alguien ve los papeles de Romina Mijic, por favor sea tan amable de comunicarse o a la radio, que el número es 1164007047, o dejarnos un mensaje en Melómanas Sueltas, Mónica Ruth, ¿sí? Pero si no, 1164-00-7047 Radio Box. Si alguien encuentra la documentación de Romina, les vamos a estar agradeciendo mucho. Así que muy bien. Otro acontecimiento más, no muy copado, pero bueno, son cosas que suceden. Esto pasó hoy a las 13 horas en la fiambrería de Agosmar Quesería. Creo que es así, Agosmar Quesería. El negocio, creo que se llama así. Así que bueno, si alguien sabe algo, por favor, se puede comunicar con la radio y estaremos verificando. Así que muy bien, otro evento más como los que tanto suceden en nuestro querido nadie país. Aparte, nadie toca lo de uno, señora. ¿Habrá sido sin querer, se le habrá caído? ¿Cómo me pasó a mí el otro día que se me cayeron no sé cuántas hojas? Las perdí. Nadie toca lo de uno. No, pero acá en este dice país que vivimos, nadie toca lo de no, ¿quién ahora se va a hacer dueño de lo ajeno? Nadie, por favor, capaz que... La realidad es que estos cuenta. Papeles a nadie les sirve, nadie los puede utilizar, así que sabemos que así como hay gente que no goza de bondad, tenemos mucha gente bueno, buena. Viste que esas cosas que a la gente no les sirve, los tira en la calle. Exactamente. Así que capaz que lo encuentran una billetera con todas estas cosas que dijo Mona, que son de esta señora o señorita. De Romina Mijic. De Romina, que haya perdido. Por favor, sí, como dice Mona, comunicarse en el Facebook de Mónica Ruth. Yes, o de la radio. Así que muy bien. Sin tirar pálidas, parte de la realidad de nuestro programa, aquí, en el mundo de Quilmes, en el universo de Quilmes. La ciudad de Quilmes. Pero es un universo porque es la más linda de todas. Y simplemente porque yo soy de acá. No sé, yo estuve la boca y para mí la boca es sagrada. Ay, si tiene ortodoncia, sí, si no, no. No, ahí si está, no, la está cancha, buena. Yo... Viví ahí muchos años. Ay, fui muy no feliz me... ahí. En señor, que no me gusta en la boca. ¿A ver, dónde viviría yo? Porque el Quilmes tampoco está muy copado ahora. ¿Dónde viviría yo? En Puerto Madero, donde fuimos la otra vez. Ay, qué lindo que la pasamos. ¿Dónde fuimos la otra vez? Madero. Ahí viviría. Ahí vamos. Vamos. ¿Y cómo la pasamos? ¿Cómo la hablábamos? Sí. ¿Cómo veíamos a la gente? ¿Qué cosa dice? ¿Cómo cambia, no? De un lugar a menos otro. Menos de 20 kilómetros estamos. De Ciudad la de Quilmes, diferencia al que Puerto hay. Madero, ¿cómo cambia por la gente, Dios, no? Porque la gente es como que más estirada y acá somos más humildes. Humildes. Ponele. Sobre... Sí, ponele. Vamos con más música. Seguimos así. Well, you look just like a woman in a fashion magazine. Your clothes just kinda whisper they don't make a scene. Well, you're always prim and proper, always right in style. But if your mama only knew the kind of things you do to make a man smile. And I like it when you're not a lady. You drive me crazy when we're making love. And I like it when you're not a lady. You drive me crazy when we're making love. When we're out among the people, you wear a smile upon your face. And every guy we see looks at you, then me, he'd love to take my place. Oh, I like it when you stay up late, 'cause baby, I can hardly wait to be alone with you when you're not a lady. 'Cause I like it when you're not a lady. You drive me crazy when we're making love. I like it when you're not a lady. You drive me crazy when we're making love. Oh, I like it when you're not a lady. You drive me crazy when we're making love. Oh, I like it when you're not a lady. You drive me crazy when we're making love. Oh, I like it when you're not a lady. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RB Gym, Avenida 12 de octubre 2830, teléfono 4250-7910, 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades: separaciones personales y divorcios, división de la sociedad conyugal, violencia familiar y de género, tenencias, régimen de visitas, cuota alimentaria, sucesiones y testamentos, despidos, cuestiones laborales, locaciones para viviendas y comercios, cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Estudio Jurídico Baca y Asociados, desde 1992, orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación, cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información, de lunes a viernes de 14 a 19, teléfonos 4253-0611. 4350-9822 y 4350-9859. Alvear 674, planta baja. Oficinas 1 y 2. Quilmes Centro. Web www.estudiovaca.com.ar. Email mvaca@estudiovaca.com.ar. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En Fulam contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo, grabación y edición de audio, energía solar. Vení a Fulam, estudiá con profesionales. Vas a aprender todo sobre el montaje, conexionado, calibración y operación de cualquier evento en vivo. Vení a Fulam, tu oportunidad de servir y crecer. www.fulam.net. Facebook, Fulam OK. Instagram, Full-AMP. WhatsApp, 155-465-5427. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco. Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741, Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Me saca todo, me saca las cosas de la mesa, se pone mis cosas, voy a renunciar. Bueno, no renuncio. Todo, no todo. Renuncio. Ay, cómo se fue la segunda hora, hermosa la música. Sí. Ya entramos a las 4:08 de la tarde, se ha nublado. Debe ser que va a llover. Eso esperemos dice. Que no, pero bueno. No sería raro. Vamos a hacer. Y bueno. ¿Qué va a ser? Estamos aquí en Radio 102.9, como todos los miércoles, disfrutando de la buena música. ¿Cómo no se nos pasa la hora? Yo ¿viste? Se va volando. Bueno, se va rápido. No importa. Ahora nos vamos a pasear las dos. Ahora. Nos vamos a pasear, después nos vamos, después me voy. Uh-huh. Así es. Sí, yo me voy a cumplir mi función de esposa, ¿vio? Sí, después usted se va, yo me voy. Entonces, marido está solo, pobre. Pobrecito, Marza. Marza, ¿llegaste a tu casa? Marza, ¿estás trabajando? Marza, ¿no? ¿Has escuchado? ¿No han escuchado? Debe estar en viaje, sí, estaba escuchando. Sí, bueno, saludos entonces. No lo nombramos, de la... pobre. Exacto, hoy no lo hemos nombrado al enano. Al enano maldito. El que goza de un buen carácter, como buen sagitariano. Es bueno, es dulce. Bueno, no sé si dulce, pero bueno. Sí. Edulcorado es. Edulcorado es él. Bueno, seguimos acá, así que vamos a seguir con esto. Dos clásicos, creo que un clásico y un medio ritmo. Así que vamos. Ya. Yeah. Taking off your makeup, vastauksen. Vain kuiske tuulen hyväillen saa muistoihin kuljettaa. Sua harhan yksi luulin, me uhrit kohtalon. Mua ujo hymys magneettinaan, kentälles ohjata saa. Kun sinut yössä sielujen näin, niin heti taikapiiriisi jäi. Sen tunsin mulle kuulut sä vain, sä muutit täysin tyhjän maailman. Mä susta voimaa outoa saan, kun yhteen tietoudutaan. Mulle annoit sen tunteen rakkauden, josta ennen haaveilin. Mä luojaa salaa kiitän, toit valon hehkuvan. Tän muistan liitän parhaimpaan. Sinua rakastan, vain luona surun niitän, saan hetken herkimmän. Käyhellä kätees suojelemaan, onnesta uinahdan. Kun sinun työssä sielujen näin, niin heti taikapiirisi jäi. Sen tunsin mulle kuulut sä vain, sä muutit täysin tyhjän maailman. www.fmradiobox.com. Exactamente. No moleste mosquito. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Ah, el operador entró cantando lo que quiere la chola. Para pa, que para quiere pa, que la pa. Besen. Ah, sí, sí, sí, sí. Chola, la temón, chola. Temón. Temón del día. Sí. Es un tema que lo descubrimos hoy con Damián, sí. Con nuestro operador. Sí. ¿Qué quiere la chola? Porque hay equipo y aquí está. Ah, se puso la campera el operador, le agarró. Tiene frío. Está fresquito. Mayor. Bueno, podés bajar, sí, si quieres. Tenemos está un poco más fresquito. Lo mojo todo congelado, hola. Lindo color de campera, me gusta, ¿eh? Falta. ¿Y la de boca? ¿Qué pasó con la otra campera? Está mejor, más linda. Yo creo que se la sacó. A ver, se lava, dice. Yo creo que no daba más. Ah, tenés el pantalón, bravo, muy bien ahí. Yo me voy a comprar la remera. Me tengo que comprar la remera de boca. Me la voy a ir a comprar, aunque me salga, no sé, 2,000 pesos, pero me la voy a ir a comprar. Ah, bueno. Vamos, entonces voy a esperar como decís vos. Dios mío, lo que hay que aguantar uno. Diga que uno tiene el corazón, parte del corazoncito en la bostería. Ay, uno lo tiene. Dios. No voy a decir que no. Pero yo soy de sí, Quilmes. Sí, ya sé que es Quilmeña. Así, ah, con esta cara triste. Pero yo soy de Quilmes, che. Con esa cara de... Pero tengo de... corazoncito en la bostería. ¿Qué le voy, puedo decir? ¿Tiene? Sí. Ay, cuando era niña, era de Boca por papá. Por papá. ¿Y por ahora? Mi hermano. Cuando crecí me hice hincha de Quilmes. Porque bueno, soy recontra hincha papá de Quilmes. Mucho a la cancha no puede ir, tu hermano está lejos. Ah, mi papá era un enfermo del fútbol. Aquí. Sí. Perfecto, casi. Mi papá es un enfermo del fútbol. Él hay jugó personas en inferiores. Que son enfermas. Él jugó en las inferiores. Pero hay gente que es tan fanática, no se lo pierde por nada. No, mi amor, hay vida detrás de esa pantalla y del fútbol. Pero usted sabe que en esta vida cada uno hace lo que puede, ¿no? A él le gustaba mucho sí, el fútbol. Sí, señora. Y él sabemos. Quería ser futbolista. Papá. ¿Tu papá? Claro, y cuando me tuvo a mí quería un win izquierdo. Por eso salí grandota, alta, porque claro. Papá quería un buen win izquierdo. Y así le quedó la pierna. Arquero. Arquero. ¿Vio? Y sí, quería tener 12. Claro, podía. Él quería tener 12. Bueno, pero 12 te podías tirar para el costado, ya que si la pierna no te da, así es. En realidad con mi hermano y teníamos un ovejero. Sí. Mi osito, que era así, el osito de osito no tenía nada, y jugábamos a la pelota en un potrero que había ahí cerca de casa. Y yo siempre jugué a la pelota. A mí me gusta el fútbol, siempre, siempre. Mi hermano le gustaba hasta por ahí nomás. El perro, fanático de fútbol, primero, pinchaba todas las pelotas porque las mordía. O sea, ¡pac! Entonces mi hermano la tenía que arreglar. Y dejamos de jugar al fútbol porque el ovejero arengaba y venía con tal velocidad que dos veces se llevó puesta la rodilla de mi hermano y se la sacó del lugar. Ay, pobrecito. Mirá si le ponía garra al perro. Sí, ya veo. Yo creo que mi perro debería haber ido ahora como cualquier jugador, ¿viste? Ir a jugar. Que no le pone ahí, garra. Claro. Bueno, sí. Mi perrocito, él se llevaba puesto todo, cazaba la pelota, la metía así al gol y obviamente la pinchaba y se terminaba el juego. Muy bien, por el perro. Estoy bailando. Sí, ya veo. Así que bueno, anécdotas perrunas. Sí, son cosas que uno recuerda y bueno, son lindos los recuerdos. Hay que recordar esas anécdotas hermosas que hemos pasado tiempo atrás. Pero bueno, vamos a estos dos clásicos, te lo dedico a vos, Dani, que estás ahí. Espero que bailes como dijiste. Es así la vida, hay que bailar. chains to cut me loose so I can run, run, run away with you. To my knees, I'm begging you, please, don't wait till it's too late. Can't miss out on our chance. Break these chains to cut me loose so I can run, run, run. De huevo, no. Qué lindo. Vamos a bajar y pasar por la cocina, por el comedor, ¿viste cómo hacen las chicas? Ah, yo de soltera ponía música. Este tema, el ahí video de este tema. Hermoso. Mi mamá dice siempre que le recordaba a mí porque yo limpiaba y andaba así por la casa, bailando, revoleando las patas y la pollera. Esos tiempos que no volverán. De hecho, cuando me casé, no dijo que no me extrañaba. Ah, ¿sí? No me extrañaba a mí, extrañaba que siempre estaba bailando con música, saltando, no, y venía. Te extrañaba vos, yo creo que te extraña viéndote cómo te divertías escuchando música alegremente. Porque siempre fui así, sí, sí. Me faltaron 2 minutos de cocción a mí. Sí, ¿no? Sí, sí. Mira, como, viste que hay un cosito que hace. Soy yo, así. Ya. Yeah. Qué buen tema. Sí, lo más lindo que hay, bailar, disfrutar. Oh, no, señora Mona. ¿Quién se quiere enganchar con nosotras a disfrutar y bailar y vivir la vida? Nadie. Una risa. No, nosotras solas estamos, sí. Nosotras solas. Estamos solos, solos, solos. A nadie madrugada le gusta disfrutar la música realmente, ¿no? Porque yo a veces voy a bailar y veo cara a cara, parece que fueran a un funeral. Pero cambien la cara, pongan una sonrisa, levanten las endorfinas, liberen las hormonas del placer. Importa que tengamos más arruga como la tortuga, mira. Importa que tengamos. Hay que ser feliz, importa, y demostrarlo. Para eso está. Gracias a Dios que pasan los años y que uno se arruga. O sea, la gente se pone mal porque se pone vieja. Y bueno, es normal. ¿Qué vamos a es hacer? Es normal. Es parte de la vida. Es no estar podemos, vivos. No se puede evitar eso. No. Bueno, seguimos acá. Ya van a ser las 4:30 de la tarde y nos siguen aguantando. Sí, sí, porque no, hay que disfrutar de esta música, de la buena música, de la buena compañía, de la buena energía. Gracias a todos por estar del otro lado. Y estos temas van para todos ustedes y espero que los disfruten. Y tengo un saludito acá del señor Javier de Bernal. Muchas gracias por escucharnos, gracias por gracias, estar. Javi. Y bueno, esto va dedicado para vos también. My old apartment, that's how we got this whole thing started. She called and said that I had mail waiting there for me. I told her that I'd come and get it. How could I know in just a minute that I'd be standing face to face destiny. Oh, and we sat there talking just like we were old friends. Oh, then I asked her, can I see you again? She said yes, and I said why. She said when, and I said how about right now, love? She said yes. The days flew by just like a fast train, and nothing else has been on my brain except the thought of how she makes me the man I wanna be. She's the one I want for a million reasons. Loving her is just like breathing. It's easy and it's obvious. She was made for me. Oh, then it happened one night looking in her eyes. Oh, when I popped the question, much to my surprise, she said yes, I said wow. Said when, and I said, how about right now? Love can't wait. Then I asked if she believed in faith, and she said, yeah. Se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Call me. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Papa con pollo, pollo con papa, uy, qué rico. Ya estoy pensando en comida. Dije que no tengo que comer, tengo que hacer concientización. Ay, yo tengo ganas de comer milanesa napolitana. Milanesa con puré. No. ¿Napolitana? Milanesa con papa frita, con una rica ensalada. Ah, las papas fritas no se le niegan a nadie. Milanesa y las papas fritas no se le niegan a nadie. Son parte de la vida cotidiana de un argentino. Yo soy milanesífera. Yo podría vivir a milanesa. A milanesa. Ay, sí, yo sí. De pollo, no, de carne, me gusta comer frita, al horno, no, como venga. Variado, me gusta comer variado, ¿no? Siempre lo mismo. ¿Ah, sí? Bueno. Bien. Trato que ella no se ríe. No. Ella se ríe. No me haga emitir una opinión. No me haga decir nada. No voy a decir nada. No digo nada. Si no, pues estamos bien nosotros. Porque acá el operador dice que yo hablo como Alicia, la del personaje argentina de Esperanza, y así dice. ¿Ah, que sí? Habla. ¿Ah, sí, sí, dice que yo hablo como esa, como Alicia. Sí, la que se casó con uno pero se embarazó de otro. Y hace así. Ay, qué atorno. Es una yaya. Es una yegua. ¿Qué cosa las mujeres, no? Están con uno, se van con otro y se embarazan de otro. Y pero en la trama de la novela ella lo obliga a casarse con ella. Bueno, pero la quieren a ella. ¿Tú no sabes que estas cosas también pasan en la vida real? Sí. En la mejor familia hay pasa. Hay cosas que ni sabemos. Que más encima, la piba se embaraza. Te dice que es tuyo. Ah, sí, es verdad. Sucede. Se va con el pibe. Se va con otro y se embarazan de nuevo. Claro, pero acá la novela no puede decir que es de él, porque todavía no sucedió, no se ha consumado el matrimonio. Ah, pero ella ya está. Sí. Ya está embalsamada, pero no está embalsamada de él, está embalsamada de otro. Ya tiene un repollito, como dice. Sí. Así, el tema es que ¿cómo sucedió? ¿Y cómo sucedió? Porque ¿usted no cree en el Espíritu Santo? No está el Espíritu Santo. Sí, yo creo en el Espíritu Santo. Ya está, le contamos toda la novela a la gente. Ay, ya está, matamos la novela. Dios mío. Bueno, el que está loco, ¿vio? Como nosotras. No, pero el que bueno, varía. Vamos a decir, hay cosas lamentables en la vida, pero bueno, que pasan. Y bueno. Miserias humanas hay. No sería lo correcto, ¿no? Sería otra cosa. Pero bueno, no hay que hablar de eso porque es un tema muy extendido y hay que hablarlo a lo largo. No, señora. Yo siempre digo que es preferible estar loco y no ser una mala persona. Digo lo mismo yo, ¿no? Hay así que ser nosotras, mala persona. A nosotras nos tildan de locas. Sí, prefiero que sí, me digan loca prefiero, y no mala persona. Aparte yo siempre te digo, yo prefiero que me digan loca y no cuerda. Pero no le pifian, ¿eh? No le pifian nada. En su caso, no le pifian nada, mire. No le escatiman nada. No. Que loca estoy, sí. Mirá mi cara. Que tócate un vals. Que tócate un vals. Así es. Muy bien. Bueno. Se nos está yendo el miércoles. Sí, ya son las 4:40 de la tarde. ¿Qué le parece? Seguimos disfrutando sí. de la buena música. Sí. Oh, to break the waves of love. Where is all?

Escúchame vía online www.fmradiobox.com. I'm not gonna miss you. Pa para pa pa pa. 16:48 minutos de este 15 de mayo del 2019 aquí en Quilmes, Radio Box 102.9. ¿Dónde está tu qué? Tu onda. Tu onda, sí, yeah. Obvio. Yeah. La mejor de las radios. Un día de eso tenemos que venir los tres con cada uno con nuestras respectivas camisetas del equipo. Yo voy a traer la de Boquita porque me la voy a comprar y voy a andar por... Voy a ir a comprarlo, me la voy a sacar, voy a dormir con la camiseta. Ni bañarme. Ustedes vienen con su camiseta y yo vengo con mi camiseta. No me siento despojada. Ahora, ¿cuándo es, Dami, que dijiste después del 2 de junio? Me compro la camiseta y me vengo con la camiseta. Pollerita no. De Boca. Ay, pollera de Boca. Ah, me voy a comprar la pollerita. Esa con shortcito, creo que es. Claro, sí, me voy a venir. Yo tengo la de shortcito y pollerita. Bueno, entonces me voy a comprar esa con la remerita y me voy a venir así. Ah, ¿porrista? Bueno, me voy a venir de porrista. Por eso, pero es mini con short. Esa. ¿Vos también? Pero ustedes dos arengan. No, yo no puedo. Yo soy de Quilmes. Yo no puedo. Bueno, pero veniste con la pollera esa. Yo me la remera. Con la pollera de Boca. Del CAC. Claro. Yeah. ¿Qué vamos a hacer? Arengar a nuestros equipos. Por eso. El mío está resucitando. Al CAC le pusieron 3 bypass, tuvo 4 infartos. Recién ahora que está resucitando, ¿eh? Ojo. Ojo al piojo. Sí. Hubo alguien que lo aplastó. Todo lo destruyó y ahora está queriendo resurgir por ahí, pero bueno. Pobre. Es una alegría y un orgullo cuando desde mi casa escucho el gol de Quilmes y la arengada y a mí me gusta. ¿Hace cuánto que escuchó el gol de Quilmes? Bueno, no. ¿Hace cuánto? Partido, no sé cuándo fue la última vez que jugó. ¿Cuándo? ¿Hicieron 2 goles, 3? Sí. ¿Cuándo fue? ¿2 semanas atrás? ¿Más? No, en serio, se escuchan los goles, se escucha, querida. No solamente Boca, que es un equipo grande, no vamos a comparar a Boca con Quilmes. No lo podemos comparar. Hay que ser sensato. No, porque nos vamos, la dejamos sola. Independientemente, hay que ser respetuoso de lo que a cada uno le gusta. A mí me gusta Quilmes. Y yo respeto yo a Boca. Yo la respeto, señora, muy bien. Y tiene que respetarme, porque somos amigas y nos respetamos mucho. Pero aparte, aparte de eso, está bueno esto de que a uno le gusta un equipo de fútbol o que a uno tiene algo que lo fanatiza y que lo saca de lo cotidiano. Eso está muy bueno. No está bueno cuando ya se transforma en violencia y en esta cosa que genera algo feo. Uno hace bromas, pero está bueno molestamos de... al otro, pero no es para agredir así. No vale la pena. Para hacer ¡pac, pac! Escucha las piñas, escucha las piñas que pone el operador. Hace así. Pero es lindo. Lástima que acá no se puede disfrutar de algunas cosas, de ir a la cancha en familia. Antes se podía, ahora ya muchos años no se puede. Es una lástima. Yo iba con mi sobrino, con mi marido, íbamos a la cancha cerca de casa. Ya no se puede. ¿Quién? ¿Sí? Yo iba 8 cuadras de la cancha. No, la recuerdo. No, la nueva. Yo vivo a 8 cuadras de la nueva. Muy cerquita, por eso se escucha el partido. De hecho, a veces no me doy cuenta que juega porque no lo sigo, pero escucho desde mi patio y digo, ¡ay, está el partido! Entonces voy y lo escucho. Pero, y mi sobrino, fanático, ese sí que es fanático mal. Pero bueno, sigue mucho el fútbol europeo, como muchos, que se juega diferente. Bueno, señoras, a las 4:52 de la tarde ya se nos están yendo los minutitos, así que vamos a disfrutar de unos temas más antes de irnos. ¿Quién es? We'll be right back. tema, por Dios, cómo temazo, me gusta. Temazo para bailarlo. Cómo me gusta este tema. Americano Rock. Muy lindo tema. Así es, señora. Se nos fue el día. Así es, ya van a ser las 5 de la tarde. Sí. Así que bueno, nos vemos dentro de 7 días. Damián está contento porque nos va a ver dentro de 7 días. 8 días, es verdad, 8 días tenemos. 8, 7, 14, 21, 33. Así que bueno, espero que la hayan pasado lindo, que hayan disfrutado de esta música. Más allá de uno hablar, cosas, bueno, de reírse y alegrar el día. Así que bueno, los esperamos el miércoles que viene a partir de las 15 hasta las 17 horas aquí por Radio Box 102.9 como todos los miércoles. Así que espero que terminen lindo el miércoles y muy buen fin de semana. Así que a portarse bien, a portarse mal y a vivir la vida, sobre todo a disfrutarla y no hacerle mal a nadie. 17:00. Hasta el próximo miércoles. Muchos cariños, besos y abrazos. Chau, chau. Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Box 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar.